¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, Frontera Radio, en el 107.8 de la FM. Y a este programa que hacemos todos los jueves en directo por la noche, a las 10 de la noche, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Programa sobre astronomía, sobre ciencias del espacio y sobre más cosas. Saludos de Alfonso Saborido, que está en el control, y de los compañeros que se encuentran hoy con nosotros aquí en la casa de Frontera Radio, en el Paseo de las Delicias. Don José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Pasados por agua, pero bien. Pasados por agua, ya hablaremos del agua. Don Joaquín Barroso. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien también, ¿no? Bien. Y don Manuel Jiménez del Barco. Bien también. Bien también, ¿no? Usted me tiene que elevar la voz hoy. ¿Sí? Sí, porque vale. Ese micrófono... Ya se va notando que entra en la profesión, ¿no? Que ya la voz va para abajo. Y eso que... Sí, no, es que ese micro siempre es más flojo, no sé por qué. Tiene menos volumen. No, tiene buen torrente de voz, pero ¿no? Lo queréis cambiar porque Joaquín tiene la voz más sí, grande. Más potente. Más fuerte, pero bueno. Joaquín también es del gremio, o sea que... Sí, aquí todo el mundo va a hablar. La voz es primordial. Bueno, comenzamos hoy, que es 13 de septiembre. A ver si dejamos esta semana ya atrás, porque ha sido muy trágica en Jerez por muchas cosas. Desde las inundaciones, desde la muerte de dos chiquillos en Torrecera a comienzo de semana, hasta esta tarde mismo, que ha habido un accidente también de dos camiones de la Nacional Cuarta con dos muertos. Luego ayer dos muertos en la estación, en la fábrica, bueno, lo diré, en el centro este de residuos. Benisur, también, en una fosa séptica, que es una cosa que luego hablaremos, que yo entiendo cómo todavía ocurren esas muertes en esas cosas. Y bueno, una semana pues un poquito compleja, complicada. Bueno, bueno, como tú te gusta decir, y decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Este es el único programa donde no vamos a hablar de Madeleine, para que os queden tranquilos, ni vamos a hablar de Terelu ni de todas estas cosas. Aquí hablamos de ciencia. El sábado estuvisteis en el GIO. En el GIO. Gypsy GIO, ¿qué es? International Observatory. Hablo en inglés bien. Te lo has aprendido, ¿no? Gypsy International Observatory. Sí, en el nuestro lugar de observación, cuando vamos aquí cerquita de Jerez, es en la viña, una viña se llama Viña La Gitana. Uh-huh. Y nosotros, pues, como nos gusta mucho el cachondeo, pues le llamamos el Gypsy International Observatory, ¿no? Y puse una convocatoria y al final pues nos presentamos, bueno, me presenté yo solo a observar con el cuñado, que quería hacerle unas pruebas, que tiene un motor fastidiado y se lo estaba ahí arreglando. Y usted me mandó un primo suyo, ¿no? No, primo mío no, que tiene el mismo apellido. Ah, tiene, por eso, como tiene el mismo apellido, digo, debe ser primo de Alfonso, ¿no? No, no, no. No tiene nada que ver. No. Que te había interesado en comprar un telescopio y en acercarse a mirar, que todo, total, que estábamos los dos allí. El tiempo no era nada de bueno. Había medio nubes, medio tal, pero en fin, vimos alguna cosita, para por lo menos para que este hombre viera lo que las posibilidades que tenía que era por un telescopio de cierto tamaño. ¿Qué le pareció? Muy bien, le pareció muy bien. Lo que pasa es que eso que dice, yo quería, este es que es muy grande, tal, yo quería una cosa. Y hombre, hay cosas más chiquititas y más medianas. Date cuenta que el telescopio que llevamos, que es de la agrupación, de los dos que tiene la agrupación, el que es comprado, el que no es construido por nosotros, es un refractor de 150. O sea, 150 de diámetro es muy, muy, bastante gordo, bastante grande para ser refractor. Y al rato pues llamó Joaquín y dice, ¿qué estáis haciendo? Y dice, pues aquí estamos. Y bueno, pues me acercaré aunque sea un ratito. Sí, porque es que yo, vamos, cuando salía de mi casa miraba al cielo y veía una cantidad de nubes y decía, bueno, voy a darme el paseo. ¿Para qué vamos ahí, no? Pero yo digo, sí, sí, estamos aquí viendo alguna cosilla, no está 100% cubierto. En fin, total, que lo que nos dio tiempo a ver, hasta que ya este hombre se fue, nos quedamos Joaquín y yo un ratito más. Vimos Júpiter, que se fue de momento porque la casa ya casi lo tapa, la propia casa donde montamos el telescopio. Vimos M13, vimos el doble de Perseo, vimos Andrómeda, los cuatro o cinco cosas más gordas que se pueden ver en ese momento, prácticamente, por lo menos Albireo, o sea, le pusimos una doble, una galaxia, un cúmulo, un globular, en fin, casi uno de cada. Y bien. Bien. Le dimos otra utilidad a los punteros láser como buscadores. Como buscadores van muy bien porque... Por lo menos para mí van fenómeno, porque yo miro por el buscador y yo me pierdo. Si metes el puntero ahí, dice... Mete el puntero láser por el ocular, sale el rayo por la boca del tubo y señala a dónde estás viendo. Sí, lo pude yo comprobar en Garzalima y... Y señala dónde estás viendo, vamos. Mueve el telescopio y dice ahí... Eso y lo estás viendo. ¿Cómo le pareció, aparte de... Bien, le di una página donde últimamente estamos nosotros comprando las cosas que tenemos encargada la cámara de CCD y demás, en astroeduca.com en Canarias. Y digo, ahí hay de todo un poco. Lleva varias marcas. Hay una sección que pone telescopios de iniciación. Refractores, reflectores, catadióptricos, ocular, en fin, hay de todo un poco, pero dentro de telescopios de iniciación, pues vienen Celestron y Meade y las marcas buenas, pero telescopios de 200 euros, 200 y poco euros, más chiquititos, más... Seguís recomendando que se compren las cosas así directamente a la casa y no en ninguna tienda, claro, ¿no? Claro, porque dice, yo es que a veces he ido a Hipercore, allí de vez en cuando hay algún telescopio, pero últimamente no traen. He preguntado, dice, a lo mejor para Navidad traemos algo, pero... Si te gusta y quieres comprarte una cosa que sea medio decente, pues tienes que ir a internet a las casas de puramente telescopio, que es donde te van a asesorar y donde te van a vender un telescopio astronómico, uh-huh. Y no de juguete. Y esto de iniciación, como te digo, pues los hay a partir de 190, 180 euros. Es un pequeño, por ejemplo, hay uno que es un pequeño Newton de 114, que se ve muy bien, yo he visto por alguno de esos, con montura ecuatorial alemana muy sencillita, sin motores, sin grandes complicaciones, pero ya se empieza por ahí a ver algo, que después miras por los telescopios que te compras estos tipos de juguete y te decepciona enormemente, vamos, porque crees que vas a ver el Uriel Moro y es para ver la luna y poco más. Y bien, y estaremos un ratito, ya Joaquín, he dado con la tecla del motor haciendo combinaciones de los cables, ya va para adelante y para atrás. Ensayo, esa pura ciencia, ensayo error. Yo digo, eran pocas posibilidades, eran 16 nada más. Cuatro hilos, tomador de 4 en 4. No hay más que 16 posibilidades hasta que di con la tecla. Y yo digo, bueno, si le cambio polaridad porque lo estoy conectando mal, a ver si me lo cargo y tal. Pero bueno, ya de hecho ya no va. Pues más cargado no me lo voy a poder. Y lo he hecho andar. El de inclinación va para adelante y para atrás. Ah. O sea que le he puesto una clavijita nueva y ya está. Bueno, que este hombre se fue contento, ¿no? Al Yo final. Creo que sí. Uno más para la agrupación, supongo. Vamos a ver. Se fue con su página para mirar y para quedar para otra vez, que esté el cielo un poquito mejor y, sí, y haya más gente allí, porque no, la verdad es que... No podía ir el sábado, pero vi el cielo y poco, ¿sabes? Bueno, el jueves pasado, cuando hacíamos el programa, no teníamos internet por las leyes de Murphy. Y hoy volvemos a no tener internet. O sea, cada por las leyes de la electrostática. De la electrostática. Cada vez que yo llego aquí, se va a internet. No sé. A ver si está usted cargado negativamente. No. Por lo visto, como luego hablaremos, las tormentas que estamos padeciendo aquí en Jerez, con bastante aparato eléctrico, yo esta tarde en mi vida he escuchado tanto trueno seguido. Pero fuerte además. Porque era un de fondo, continuo, de tormenta y tormenta y tormenta. Bueno, pues y mucho aparato eléctrico, claro. Sí, si hay truenos, que hay aparato eléctrico, ¿no, Lito? Claro. Obviamente. Pues se ha cargado el modem de aquí, con una subida de tensión. El modem es de Telefónica. Telefónica viene, se lo lleva a Madrid a arreglarlo. Y unos 6 días. Te mandarán uno nuevo, imagino. Eso digo yo. No creo yo que... No, pero lo que tienen que hacer es... Me lo llevo, te dejo uno, ¿no? No me lo llevo, te dejo 6 días sin internet, ¿no? Sería lo lógico. De otra manera, conociendo... Ya hasta en las casas de coches te dejan uno de mientras te lo están arreglando, y imagínate un modem. Por eso que conociendo también los buenos servicios de Telefónica, seguro que te lo descuentan luego de la factura de Telefónica. 6 días sin internet menos que pagas, ¿no? Sí, supongo, vamos, que lo harán, ¿no? El caso es que no tenemos internet. ¿Por qué? Usted que soy físico, electricista y cosas de estas, ¿por qué cuando hay tormenta eléctrica conviene apagar los ordenadores, los televisores? Dice, no sé, ¿es verdad eso o no es verdad? Hombre, sí, sí es verdad. O sea, cuando hay mucho aparato eléctrico es fácil que la luz se vaya. De hecho, por ejemplo, esta mañana se fue, no esta mañana, no. A mediodía. Ayer por la mañana, cuando a mediodía se ha ido. Cuando cayó la mundial ayer por la mañana, yo tenía el ordenador puesto y se fue. Y digo, a ver si lo puedo recuperar. No hace falta que se vaya la luz. O sea, ayer, por ejemplo, yo encendía mi ordenador y sufrí varios microcortes, lo justo para que se vaya. Para que reinicie el aparato, con lo cual. Sí, sí. No te deja hacer nada. Sí, pero vamos, que eso, se va la luz y se apaga del tirón, y ahí te puedes cargar cualquier, si está ahora, procesando cualquier cosa, perder de disco duro, ahora te voy a sector hacer de arranque, en fin, puedes cargarte muchas cosas. Ahora cuando hablemos de esto te voy a hacer una pregunta de los misterios de Windows, a ver si tú me respondes. Misterios de Windows, total, que, y aparte de eso, pues el aparato eléctrico siempre, la electricidad atrae a la electricidad, vamos, que si... tiene que caerte un rayo, si tiene encendido el televisor, pues es más fácil que caiga allí que al lado que lo tiene apagado. Tiene la antena, tiene, en fin. Hombre, es difícil, ¿no? Pero sí que es difícil, por supuesto, pero vamos. Pero la posibilidad la tiene. La posibilidad está ahí. Y si te cae un rayo... No sé quién cayó el otro día un rayo, dice, muy fuerte, y era porque había un móvil encendido. Era en un camping, no sé dónde, dijeron que cayó un rayo muy muy cerca y tal, y era porque... Sí, sí, una tienda de escuchado? Campaña, sí, sí. Una tienda de campaña, era por el móvil. Tenía el móvil debajo de la almohada y... Y cayó el rayo. El móvil encendido. Sí, sí, ahí buscando va. La corriente. Claro. Anda, que te da un calambrazo en la oreja que te deja bien. Vamos, que la mujer a la que lo pilló la quemó bien, ¿eh? O sea, que no fue ninguna tontería. Eso lo escuché yo en la radio también, eso, del móvil. Entonces, claro, la electricidad va hacia donde hay menor diferencia de potencial. Y si está encendido, pues busca el camino más corto siempre. Y eso sí, nuevamente ya sabes que no pasa nada, porque por lo menos los que vivimos en ciudades como Jerez, hay siempre, no muy lejos, iglesias y sitios oficiales con pararrayos y eso, y es difícil que caiga en una casa. Pero yo sé que, por ejemplo, en La Granja, la granja ha caído hace 3-4 años, y uno bien gordo, y un zambombazo tan grande como aquello, que parecía que es que se caía el bloque para abajo. Y fue en la plaza de al lado, Y además fue el rasguido, como yo qué sé, el ruido que forma, ¿no? Un estampido horrible. Y bueno, aquello entró por la antena de televisión. Claro. Y partió la escalera y salió por abajo. Bueno, o entró por abajo y salió para arriba, Lito, no sé. Debería entrar por arriba, creo, esta vez, ¿no? Esta vez sí. Depende. Bueno, sí, ya yo lo digo. El rayo parte de la tierra hacia la nube. Pero bueno, el destrozo, como eso es. A la velocidad que va, que es a la velocidad de la luz. Por supuesto. prácticamente da igual decir que sale de la Tierra a la nube o de la nube a la Tierra. Instantáneo. Tú ves directamente el rayo completo, no ves de dónde sale hasta dónde va. A esa velocidad prácticamente da igual. O sea, el destrozo existe y punto, vamos, no hay que pensar de dónde ha salido la electricidad. Sale y punto, y ya está. Y se equilibra la diferencia de carga y ya está. Pues yo le voy a hacer una pregunta sobre Windows a Joaquín y ahora empezamos a hablar de las lluvias. Nuestra de cada septiembre, entonces, sí. Nuevo. Windows. ¿En lista? No, Windows XP. Ah, ¿vale? Qué susto, ¿verdad? Tengo en el fondo de escritorio una foto de la Tierra. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, pues de buena primera, ayer lo enciendo. Sale la foto de la Tierra y luego me salen los iconos, me desaparece la foto de la Tierra y se me queda el fondo de escritorio azul. Vale, luego botito. Empiezo no le gustará a Windows esta foto de la Tierra. Exacto, empiezo a trabajar, trabajo bien, bla bla bla bla bla. Cuando termino, apago el ordenador, sabe que empieza cerrándose los programas y tal, aparece la foto de la Tierra sin iconos y se apaga. Esto Bill Gates tiene algo puesto en contra de la Tierra, ¿no? No sé. ¿Qué puede ser eso? Conflicto de configuraciones, entre comillas, vamos. Eso es porque cuando tú vamos, lo que se me ocurre a bote pronto. En el registro de Windows hay varias configuraciones guardadas. Hasta la de configuración por defecto, la del usuario local, la del usuario que está en este momento y demás. Entonces posiblemente el usuario local, el usuario actual no coincide con... Pues soy yo siempre. Sí, pero a pesar de que seas tú siempre, hay varias configuraciones. Sí. Aunque sea siempre el mismo usuario. Tienes la configuración... Hay una configuración por defecto que se carga para el usuario, el que entra, el current user, el actual. Y posiblemente en ese cargo o no cargo se perdió la foto de la Tierra. La referencia de si pon de fondo de escritorio esto. Pues luego el otro misterio. Estoy en una página web, hay un documento, me lo voy a bajar, pincho botón derecho, descarga tal, con el Mozilla, y me dice que no lo puedo guardar en mis documentos porque la carpeta no tiene ese privilegio para hacerlo. Eso es pero, porque tú no estás como tu usuario. Espérate, no. Entro en la carpeta y la miro, está solo lectura. Le quito solo lectura y la puedo grabar. ¿Quién le ha puesto eso? ¿Quién ha puesto eso? Porque yo no lo he tocado, ¿eh? Pues ni idea, macho. No habrá metido un hacker, ¿no? Se me haya dedicado a hacerme eso, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Hay alguien que, si alguien que está aburrido y ha entrado en tu equipo. Pues si yo tengo mi... ¿Tiene un cortafuego puesto? Sí, McAfee. Bueno, los cortafuegos también se pueden saltar en un momento dado. No, buscando el fallo del cortafuego también se puede. Pero vamos, que ya no es cualquiera. O sea, ¿por qué puede pasar eso? Pues no lo sé, la verdad. El que se le ponga el atributo de solo lectura... A toda la carpeta de mi documento. Es a la carpeta. A la carpeta de mis documentos. Algún tipo de operación que se ha estado realizando en el sistema y ha tratado de impedir que se grabe en esa carpeta, por lo que sea, y después no la ha quitado. Hay muchas cosas de Windows que se supone que deberían hacer y no las hace. O sea, por ejemplo, yo hace poco un amigo de mío me dice, Guillo, que no tengo espacio en el disco duro. Y me quedé sin, digo, que tiene un disco duro de más de 100 gigas. Estaba particionada además y bueno, tienes el Windows en una partición de 30 gigas y la otra partición de, yo qué sé, no sé si eran 80 a 100 gigas. Y dice, no, es que me quedan 2 gigas nada más. Dice, ¿cómo va a ser? Y me voy a su ordenador, le echo un vistazo y resulta que la carpeta temporal de Windows estaba hasta la boca. ¿Y eso? Pues fácil, o sea, cuando tú descargas algo de internet y le dices abre, pum pum, doble clic al archivo que está comprimido, él te lo abre en la carpeta temporal. ¿Y luego no la ha quitado? Y ahí está, y luego Windows no la ha quitado. Con lo cual el tío pues estaba sin espacio. Después le das a limpiar y quitar todo lo temporal tampoco lo quitaba. Porque él lo hacía y no lo quitaba. Joder. Me fui yo a esa carpetita, seleccioné, eliminé, sin problema. Mira, acabó el problema. Misterios de Windows, eso sería un buen libro. Son cosas que el sistema en teoría debería hacer, no lo hace. Pero no lo hace. Lo mismo, que quieras o no, siempre que instalas y desinstalas cosas quedan, van quedando residuos. Sí, no, el Windows de vez en cuando hay que quitarlo, formatear, sí, y ponerlo nuevo. Porque van quedando, y digo, esto cada vez más lento, esto cada vez más lleno. Mira las carpetas y digo, si tengo vacío y nada, y no consigue liberar espacio, y es por eso, porque cada vez que instalas, quedan allí cosas. Mm. Después le pasas programas específicos para limpiar y no ves todo lo que encuentras. Hay cadenas perdidas, no sé cuánto. Sí, registros sin. Registro loco de cantidad de librerías que están ahí colgando que no sirven para nada, sin embargo se cargan. Y... Bueno, un buen Linux, libro. Ya los, está. Los misterios de Linux. Windows serían buen libro. Habrá que empezar a poner Linux ya en todos lados. El otro día me querían. Joaquín. Me querían convencer en el trabajo que pusiera Mac. Digo, mira, ya tengo yo bastante conflicto entre Windows y Linux para que ahora me venga toda con el Mac. Con el Mac encima. Bueno. A mí se me cayeron los palos del sombrado cuando vi un Macintosh con antivirus también. Yo también. Tienen virus, ¿no? También tienen virus. Bueno, entonces tenemos la misma. Y Linux lo tendrá, ¿no? De momento no. Pero los tendrá. En cuanto la gente lo utilice, está claro. Masivamente, ¿no? Al ser un sistema multiusuario y multitarea real, está más protegido. O sea, hay un... Te lo diré, el núcleo del sistema, que es el que controla la máquina y es el que controla la máquina realmente y no deja que un proceso controle. O sea, yo no sé si te ha pasado. En Windows tú dices, hay una ventana que se vuelve loca y le dices, cierra. No la cierra. No la cierra. Y vuelvo a cerrar, no la cierra. Finalizar tarea, ¿no? Para ti. Y le dices, sí, sí. Falta que salga el icono, sí, sí, con la mano y el dedo tieso. Más o menos. Sí. No, a mí eso en el Linux no me ha pasado. A mí en Linux... Cuando le das a cerrar, cierra. No. Se te puede volver loco una ventana. Y tú le dices, esto no va. Bueno, el mandato X kill, el kill, matar el proceso. Eso es automático, tío. Eso lo dice, cárgate esto, pum, fuera. Y se apagó. Se acabó el tema. Bueno. Que tendrá sus fallos y sus defectos. Pues claro que los tendrá, pero... No sé. Las lluvias. Cada septiembre llueve. Normal, ¿no? Normal. En la época de lluvia. El primer mes del año pluviométrico. ¿Qué es lo que pasa, Lito, cuando...? Porque siempre se nos niega Jerez. Pero claro, tú escuchas y dices... 50 litros en 20 minutos. O en 25 minutos. Claro, eso es que no hay quien lo trague, vamos. No. Ahí no hay solución, vamos. Tu bañera, ¿no? Y más, bueno, la geometría de Jerez hace que ciertas calles absorban muchísima agua del resto de la población. Entonces, con esa cantidad de agua que ya es difícil para cualquier ciudad, si le suma esa geometría que tiene, que las calles del centro, por Vera, Larga, Honda. Escucha, un hombre. No hay problema, vamos, un hombre, es que es imposible. Vamos. Un hombre de la barriada de Liberación y dijo una cosa muy importante: dice, es que ya en Jerez no hay campo. Es que es verdad, en la ciudad todo es cemento. Sí, y el agua corre a la alcantarilla cuando antes, ¿tú te acuerdas? Mongo iba de aquí a la granja y había explanada que era campo donde el agua se filtra. Claro. Pero es que ni los árboles tienen ni casi tierra alrededor. Es un problema. Bueno, un problema. Yo me acordé de lo que tú siempre cuentas, miré el mapa del tiempo y la borrasca, esta borrasca, cuando llueve así, la borrasca está en el sur. Venía de Canarias, de África a Canarias. Es que no, y se mete en el Golfo. Es que no es ni borrasca siquiera. Si has estado mirando el. No es una borrasca, plano, una baja presión. No, porque tú miras el mapa isobárico de la presión y las líneas. No hay un centro de bajas presiones, digamos. Está el anticiclón de las Azores. Ayer, bueno, el último mapa que vi estaba. Haciendo triángulo, Isla de las Azores, Galicia y la A del anticiclón, o sea, el centro de la baja de la alta presión. Y las líneas no estaban, variaban 8 milibares o por ahí con el centro del anticiclón. Y era un anticiclón potente de 1020, ¿eh? 1020-1022. O sea que en realidad baja presión no hay. Lo que hay, y ya abundo, vamos, para explicar lo que pasó ayer, es que, bueno, es un pequeño embolsamiento de aire frío arriba y que en cuanto sale el sol sigue calentando y sigue evaporando. Estamos en verano todavía. El Golfo de Cádiz tiene una temperatura del agua bastante alta. Le miré, el IMN tiene un mapa de la temperatura del océano rodeando a la península ibérica, ¿no? Y está bastante caliente el Golfo de Cádiz. Entonces es una... Se une alta evaporación porque en cuanto hay un hueco de sol, el sol empieza a evaporar agua a manta, y si sube el vapor de agua y se encuentra una masa de aire frío arriba, que no tiene por qué ser borrasca, sino ahora mismo es que hay un embolsamiento, pues ya está. O sea, ya estamos hablando de casi una gota fría, ¿no? Parecido, no tan brusco por el tema del choque de masa de distinta temperatura, sino que simplemente hay un embolsamiento arriba de aire frío, pero no hay una masa de aire caliente que también es la gota fría. Tienen que participar una masa de aire caliente que en realidad aquí no la hay. Aquí lo que hay es una alta evaporación, que por eso las nubes crecieron en cuestión de horas. La imagen del Meteosat, cada fotograma puede ser media hora, y las nubes, no había nada, prácticamente no había ninguna nube, y en dos horas teníamos un pegostón en lo alto de la provincia de Cádiz, que es que no se veía Cádiz ni parte de Huelva ni Sevilla. Se formó esa cantidad de nubes a una velocidad tremenda, y esa velocidad hace que se carguen eléctricamente, porque las gotitas al subir tan rápido cargan eléctricamente el aire, y ya tenemos tormenta. Y no puede salir nada más que la nube de tormenta. Con esa velocidad no sale un tipo de nube que hay de precipitación lentita, se llama Panus, bajita. No hay estratos, no hay nimbo, sino nada más que cúmulo nimbo. O sea, que... ¿Fue previsto por los meteorólogos que iba a pasar? Uh-huh. Sí, porque... Riesgo de tormenta, ya estaban diciendo ya el día de antes. Teníamos en el IMN, que no lo suelo visitar mucho porque no, las predicciones no suelen ser muy buenas, pero ahora mismo sí. Teníamos en alerta de nivel naranja... Estaba Huelva y Cádiz y Sevilla. Y Málaga. Esta zona, ¿no? Málaga sigue hoy en amarillo. Lo he mirado. No, hoy ha habido también tormentas aquí. Sí. Ahora iba a regalar. Después, otro fenómeno que vi yo desde la playa muy curioso fue el principio de la célula esta de tormenta que se quedó y se vació en Jerez. Que lo vi venir de la parte de Cádiz, del sur, de donde llueve siempre. Allí empezó a equilibrarse eléctricamente, pero sin llover. Una tormenta seca. Empezó como tormenta seca. Quizá, no sé por qué, no tendría a lo mejor las gotas tamaño suficiente. Y yo estaba por la noche alucinado de la cantidad de rayos que estaba viendo. De noche se aprecia mucho mejor, evidentemente. Y hay una gotita aquí, otra allí, y venga rayo, y venga rayo, y 50 rayos, 60 rayos, lo estaba contando, me parece que fueron 80 y tantos rayos, y no llegaron a mojar ni el suelo. Gotita. Sí. Y además es curioso, al ser tormenta, como en cuestión de un kilómetro, pues varía la cosa. Claro. Por ejemplo, era en el puerto, claro, a las 9 de la mañana estaba lloviendo a mares, pero lloviendo, y en Jerez no. Sin embargo, a las 11, que es cuando cae en Jerez la tromba, el puerto estaba bien. Ya había pasado, ¿no? Claro. No, es que no había pasado. Bueno, había pasado la nube, sería otra nube. Sí, las células sí, no son muy grandes. Y luego además, como no es una cosa de frente, no es un típico borrasca de frente, como bien ha dicho Lito, pues se forma y donde cae, pues... Y luego yo le di un tirón de oreja a los informadores jerezanos, y venga a repetir, si han sido 8 litros, ¿qué dice la parra 8 litros? Señor, que la parra está a 10 kilómetros del centro. La parra no nos sirve para eso. No, porque es más local. Ni para eso ni para la temperatura. En verano, 34 grados, mentira. 34 grados en la parra, el fresquito de los árboles. Alguno hizo los deberes, hay que decir aquí. y recibí una llamada de Onda Jerez en pleno, no. pleno claustro de que tenía que haber tenido apagado el móvil, por cierto. Uh-huh. Del colegio, estaba en la sala de profesores y Onda Jerez, ¿cuánto ha caído? Digo, mira, no he pasado por mi casa, no lo he medido. Sin embargo, he estado, porque estoy en medio ya mudándome y no me ha dado tiempo de medirlo, pero el vaso estaba rebosando. Sí, es bravo. O sea que mi vaso pluviómetro uh-huh. casero rebosa con unos 55, 60 litros. Sí, sí, pues ha caído. Y ha caído más porque ha rebosado y además que cuando salía el sol evapora. O sea, yo en estos casos, cuando es una tormenta que es especial saber el número, que no es un frente que llueve todo el mundo todo por igual, que arrasa con todo lo que va, sino que estamos hablando de este tipo de nubes, en cuanto sale el sol quito el pluviómetro para evitar evaporación, precisamente mides, en esta ¿no? época. Mides y lo vacías para que... O si no puedo medirlo, lo resguardo del sol. De momento lo meto dentro de casa y si tengo tiempo después lo hago. Pero con un calor que hace ahora todavía, en cuanto deje el pluviómetro 3 horas al sol, ya te ha evaporado... Algún milímetro seguro. Seguro. ¿No? Entonces ya te falsean los datos. Pero claro, como está uno con una pierna en el puerto y otra en Jerez, pues ya no lo podía hacer. ¿Ya tienes para Jerez? ¿Te vienes ya? Sí, ya hoy he llevado el primer viaje y probablemente el sábado me venga. Es que tenemos que, ya que cuando estés aquí ya definitivo, tenemos que hablar de nuestra abuela. Hombre, pues la abuela hay que mandarla, abuela. Vamos, a hablar, ¿no? Mandarla directamente. Directamente al asilo. Bueno, vamos a hacer una pausita si os parece. Esto lo recordará a José Luis cuando él estaba estudiando el bachillerato. Usted siempre ha sido un niño muy aplicado, ¿no? Yo bastante aplicado, sí. Sin embargo, usted los sábados, cuando llegaba la noche, ¿usted se transformaba o no? Alguna vez, sí, alguna vez, ¿no? Entonces usted recordará. Hay que vivir la vida, hay que vivir. Recordará, y usted, Joaquín, ¿no? Usted también se transformaría los sábados, pero no sé, ¿no? Lito lo veo más. Algunos sábados te me daba fiebre, el sábado anoche. Esta, ¿no? ¿No recordáis esto? Esto seguro que os recuerda, ¿eh? Ahí, ahí. A ver, ¿qué recuerdos trae esto de esta música de...? Esto es del 70, ¿y cuánto? ¿78, puede ser? ¿78 o 79? ¿Puede ser? No sí, sé, sí, ¿no? una época muy buena, yo de las mejores épocas que he pasado. Esta me gustaba mucho a mí también. Me estoy acercando mucho los... Acoplando algo aquí, sí. Una tragedia. Hoy, que todo el mundo escucha MP3, pues es un disco, que lo estoy aquí viendo delante, se llama Bee Gees Story. Y trae 20 canciones de los Bee Gees. Que me encantan los Bee Gees, no hace falta que... Entre otras, Massachusetts... More Than a Woman... How Deep Is Your Love. How Deep Is Your Love, sí. Staying Alive, Night Fever... Too Much Heaven. Too Much Heaven. Oh, qué buena balada. Tío. Me acuerdo de Too Much Heaven, una parodia de Martes y 13. Ah, sí. Con el ojillo ese que ponía este, el Millán. Bueno. Nuestro buen compañero Nacho, en su blog... Hombre Tranquilo. Hombre Tranquilo, blogspot.com. Recomendable. Muy recomendable, tanto para él como para Agatha, que es la otra señora que escribe... Un blog muy... Está muy bien y además cada vez entra más gente. Me gusta. Además, todos los días mira a ver qué han puesto. ¿No? Está bien. Bueno, pues preguntaba, ¿cuánto pesa la Tierra? Eso lo hizo ya en su día Cavendish. Pesó la Tierra. Pero entonces él pregunta, si cada vez vemos más gente, porque cada vez nacen más personas, más animales, la Tierra pesará más cada vez, ¿no? No creáis. Sí, es una pregunta muy curiosa. ¿Pesa más la Tierra o no pesa más la Tierra? Pues yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo apoyo la moción de aquí. ¿Tú, Joaquín? Por lógica, no. O sea, porque tendrías que irte a lo que es la definición de peso. Yo creo que no. Y yo, como soy el más torpe, el que menos sé, voy a decir por lo que yo creo que no. A ver. Yo lo asemejo... Al principio de la energía. Que la energía. Exactamente. Ni se cree, se destruye, solo se transforma. Ya dijo Einstein que es lo mismo. Es igual. Si hay más gente, o sea, las moléculas que hay y los átomos que hay en la Tierra son los mismos, a no ser que vengan meteoritos de fuera o que algo se escape al exterior. Uh-huh. A ver. Entonces, si hay más gente es porque se ha comido más comida, se ha bebido más leche. La leche viene de las vacas comen hierba, las hierbas salen del suelo y se recicla toda la materia. ¿Insinúa usted que yo llevo una célula o un átomo que fue de una vaca? Total, ¿por qué no? Usted puede tener hasta átomos de que pertenecieron en su día a Jesucristo, por ejemplo. Sí. Sí. En realidad, pues somos todos polvo de estrella, ya lo sabes. Bueno, Jesucristo es difícil porque Jesucristo resucitó, entonces es más complejo el tema. Eso es más complejo. Pero. Sí. Quitando unos cuantos átomos que se desintegran por el camino, que son radiactivos, los demás tienen una vida lo suficientemente larga como para que usted tenga uno. ¿Estáis intentando convencer de que la masa. Ya estamos tratando como el jueves pasado. De que la masa del universo es finita y no crece? No, ahí diría yo que no. La masa no. La energía del universo sí es la que hay. La que hubo en el Big Bang es la misma que hay ahora. Pero hay energía que se ha convertido en masa y al revés. Durante todos estos procesos que hay. O sea, cuando empieza el universo, o hay que hablar de creación del universo. ¿Qué palabra hay que utilizar? Que no sé. No sé. En el Big Bang comienza el universo que conocemos. Vale. Se crea. Bueno, comienza. Se crea, sí. Si se crea es que alguien lo hace. No, Joaquín se está riendo porque él tiene la suya. Ya estamos. Cuidado. Ya estamos como el jueves pasado, ¿eh? Que yo me lo llevo, ¿eh? Que me llevo la categoría. Venga, explícame, porque yo no lo sé. O sea, empieza el Big Bang. Sí, con empieza el Big Bang y al principio todo era pura energía. Con una cantidad X de energía. De energía. Infinita, y esa energía no. Pues se ha ido enfriando, se ha ido expandiendo y se ha ido creando masa. Las galaxias, las estrellas, hasta las personas. ¿Con una cantidad de energía infinita? No. No. Sino una cantidad de energía finita. La que hay. La que hay, punto. X cantidad. Y ahora esa se ha transformado en muchas cosas. Una sigue siendo energía y otra ha pasado a ser masa. Si sumamos con la equivalencia de la ecuación de Einstein, es igual a mc2, porque la masa se puede convertir en energía con esa transformación, con ese valor que hay que multiplicarle. Si sumamos esos dos, la que sigue habiendo de energía más la masa que tiene su equivalente de energía, se suma lo mismo. Ese es el principio de conservación. ¿Qué es la energía y qué es la masa? Es complicado la energía. Dicen que la energía, en los libros viene que la energía es la capacidad que tiene las cosas de provocar cambio. La definición. Esa, es que no hay otra mejor. Esa, incluso creo que en la Real Academia. O sea, si un cuerpo tiene capacidad de provocar cambios en otro, es que tiene energía. O en sí mismo, entonces, incluso, puede provocar cambio. Y ese cambio se hace a raíz de consumir o de provocar una cierta cantidad de energía. ¿Hay tipos de energía? Es lo más difícil de definir que hay. ¿Hay tipos de energía? Sí, hay tipos de energía. O sea, cuando yo hablo de energía solar o energía eólica, estoy hablando son bien. Tipos de energía, sí. Son distintos tipos de energía, la energía solar es la energía que produce el sol, que produce cambios. Uh-huh. Produce cambios en la Tierra, perfectamente, claro. Tiene capacidad de producir cambio en la Tierra, pues eso es energía. Y entonces ya se habla de energía eléctrica, energía eólica, energía maremotriz, yo qué sé. Hay cientos de tipos de energía, pero en realidad todo es energía. Un ejemplo. Y es muy difícil de definir. Es que no todo el mundo sabe lo que es, pero una definición exacta, pues yo siempre digo esa, que es la me parece la más correcta. Yo la entiendo, capacidad de producir cambio. Usted tiene ahí un plato, un cenicero. Usted le aplica energía con su mano y lo mueve. Claro, estoy provocándole un cambio. En este caso, cambio su movimiento. Usted lo cambio de posición, lo cambio. Ha aplicado la energía ahí, suya. Por la energía que usted le produce, por su hueso. La energía química del alimento que como, que se transforma en. Vale. Es un ejemplo muy claro de entender. Pero ahora hágame un ejemplo, si lo puedo hacer aquí, que creo que no. Si lo hace aquí, yo le adoraré ya de por siempre. No voy a iluminarme aquí. Un ejemplo donde la energía se convierta en masa. ¿La energía se convierta en masa? La masa, pues, ¿qué es lo que es? No hemos definido la masa. ¿Qué es la masa? Yo diría lo que se puede tocar, ¿no? La masa, lo que se puede tocar, no. No, porque el aire otra cosa tiene masa. Y no otra cosa casi indefinible es la capacidad de los cuerpos de no sé cómo decirlo de la que la característica de los cuerpos que se ve sometida a la fuerza de gravedad, sí, por ejemplo. Es que también es una cosa muy difícil, que es masa. Si por ejemplo tú me dices que es masa y que es cuerpo, o sea, que es masa y que es peso, sí te puede dar una definición de diferencia, pero completamente a nivel absoluto, ¿qué es la masa? Dime la diferencia entre la masa y el peso. La masa es una característica de cada cuerpo. Cada cuerpo tiene su masa. En cambio, el peso es con la que la fuerza de gravedad atrae a esa masa. O sea, usted tiene una masa de 70 kilos, pero su peso aquí en la Tierra es, al multiplicar por 9,8, vamos a poner por 10 para que sea más fácil, son 700 newton, y en la Luna tendrá pues 6 veces menos. Y en Júpiter tendrá no sé cuántas veces más. Siendo la misma es masa. Peso, y la masa es la misma. Claro. Que es una propiedad de su propio de su cuerpo. La masa que tiene su cuerpo es la misma. Por eso lleva la típica pregunta, ¿qué pesa más, un kilo de paja o un kilo de hierro? Eso es. Porque es lo que cambia es la característica de la masa, pero el peso es el mismo. El peso es el mismo. Vale. Entonces, ejemplo de convertir energía en masa. Eso tiene que ser un ejemplo a nivel de partícula. A nivel de partícula. Dos fotones chocan, ejemplo, y se convierten en una partícula. A Suiza hay que irse al ciclo. Eso es. Cuando chocan dos fotones de cierta energía, ese impacto se transforma en una partícula con masa que se puede medir. Y pesa. Y pesa, por supuesto. En el Sol ocurren, o sea, más o menos, ocurren transformaciones de ese tipo. Una burrada, voy a decir, que de la nada sale la masa. De la luz, digamos, de energía de pura, nada, ¿no? Sale la masa. De la energía. Pero con la energía, ¿cómo no se ve? Uh-huh. ¿O sí se ve? Bueno, se nota. Hay alguna que se ve, que está en forma de radiación electromagnética, que si no la ve tu ojo, pues la nota. Y aparte, el calor que desprende, o... Pero hay otro tipo de energía ya más complicada de detectar, pero aparte, la más usual es luz y calor. Aparte de ese ejemplo de la luz, que se puede convertir en masa, ¿hay otro tipo de energía que se pueda convertir en masa, que no sean los fotones? Pues no, eso es puramente energía lo que ocurre en las otras partículas subatómicas también. Otras partículas subatómicas que no son fotones de luz también pueden chocar entre ellas y crear una mayor, por ejemplo. Aprovechando la velocidad que tiene, porque se le suma las partículas cuando van moviéndose muy rápido, la energía que tienen no es solo derivada del peso de la partícula que se mueve, sino también de la velocidad que llevan. O sea, se le suma su propia energía interna, digamos, por ser masa, más la energía cinética, que se llama, que es la energía que tienen todos los cuerpos cuando se mueven. Si esa suma chocan dos y iguales, por ejemplo, pueden crear una mayor, aprovechando. ¿En qué, se mide la masa? ¿Qué? ¿La masa en qué se mide? La masa en kilos. ¿En kilo kilos. Qué? Kilos. ¿Kilos? ¿Kilogramos? No. Kilogramos. Kilogramos, eso. Kilogramos, sí, sí. ¿Y el peso? El peso es newton, es una fuerza. El peso es una fuerza y la masa es una propiedad de la entonces, materia. ¿Puedo cuando pedir, vas a la farmacia y te pesa, y peso puedo, 20 kilos. ¿Puedo, no, ¿puedo no, pedir no. la hoja de reclamación? Aquí me pone que usted una cosa. No. ¿Que peso 20 kilogramos? No. Usted no, me pesa no. la masa. Usted bien. Pesa, pues en este caso 20, pues serían... Pongamos por 10, porque es más fácil. Por 10, sí, pues 200 newton aproximadamente, pues propongo, 180 newton. Propongo a todos los que nos estén escuchando movimiento por la reivindicación de las medidas correctas de la física, y mañana cuando vayamos a la farmacia, oiga, ¿me da esto usted newtons? Me está usted engañando. Perdona, pero nos podemos deprimir. ¿Eh? Es mucho sí, más, sí. Es mucho más, entonces. Vamos, ya con los problemas que hay por ahí de peso. Es una, a mí mismo, voy allí. ¿Cuánto peso? 900. ¡Oh! Sí, sí. Es 900 que, claro, newton. En este caso es un problema porque en la cantidad en newton es un número más grande. ¿Pero el newton no era una unidad de fuerza? Sí, claro. Es que el peso es una fuerza. Peso es una fuerza. Bueno, si la puedo pedir en dinas. Si quiero, también en dinas. Pero en dinas. No es el sistema internacional. El sistema internacional son nosotros newton. Tenemos sistema internacional, que es kilo, metro y segundo. Segundo y una derivada, eso que es el newton. Lo que en mis tiempos era el MKS. El MKS. MKS. Las titulares son ese: el M de metro, tengo, el K de kilo yo y el S de segundo. Yo tengo cara para pedir. Y ponerme serio pedir que me dé el ticket newton. ¿Newton cuánto es? Newton, y el amperio, ¿no? Es otra, amperio, otra hay titular. Siete, hay siete... Hay titular. Hay siete, me parece que son siete unidades que no son derivadas de ninguna otra. La energía la carga, se mide la en julio. En Colombia. La energía en julio. No, es, no le, el hijo del señor por presidente. Por eso le puse yo al mío en julio. Julio por la energía. Y la niña, menos mal que no la ha puesto Dina. ¿Qué? La niña no la ha puesto no Dina. No la ha puesto Dina, ni Ergia. Ni Ergia. Que es otra derivada de la energía. O Amperia, ¿no? Amperia. Amperio por segundo. Vale. Bueno, ahora otra cosa. Yo le doy a usted, Lito. A mí. Un balón. Que un cuerpo, tiene su masa. Sí. De plástico y de aire. Uh-huh. El aire tiene masa también, ¿no? Sí. Se sí. habla mucho de las masas de aire. Hombre, ¿eh? La presión atmosférica viene de lo que pesa. Y usted el se aire. Monta. Ese balón pesa un kilo. Un kilogramo, ¿vale? Sí, pesa, vale. Exacto. Venga. Usted se monta en el trenecito este que da en el zoo. Se monta aquí. Llega a Picadueñas. Y y lo pesa y pesa un kilo. ¿Sí o no? Sí, normalmente. Normalmente sí. Si no sabes inflado, vamos. En condiciones. Claro, estamos hablando. Condiciones. De... Bueno, una bola de acero. ¿Vale? Venga, para que no haya aire para dentro. No haya. Para que no haya aire. ¿Vale? Pesa un kilo, ¿no? Pesa un kilo, sí. Y ya, se me del zoo a Picadueña pesa un kilo, sí. No pasa nada. De aquí a Picadueña en su tren. No pasa. Sin embargo, ahora usted va a ir en barco de aquí a Alaska. Va a tardar 3 meses. ¿Vale? Además, se lo paga la agrupación, que para eso estamos haciendo el experimento. ¿Vale? La vuelta se la paga usted, pero usted a Alaska va con los gastos pagados. Si no tiene mover, se queda allí. Se queda en Alaska, mira. Ahí se vivía bien, aquella serie, ¿te acuerdas? En Alaska era magnífica, era magnífica. Bueno, tú sales con tu bola de acero de aquí de un kilo, te montas en el barco, y cuando llegas allí a Alaska, te bajas, lo pesas y llamas al teléfono. Pesa un kilo. Sí, ¿no? Sí, a lo mejor pesa sí. Un poco más. Bueno, un poco más, pero bueno. No vamos a tener en cuenta las redondez de la Tierra. Ah, bueno, vale. Ah, vale, bueno. Lo del geoide lo dejamos aparte. ¿No? Aparte. Pues mira, un chispa más o menos. Lo físico siempre simplificando, hay que ver. ¿Vale? Chispa más o menos un kilo. El chiste de la vaca, ¿no? Vale, ¿no? Sí. Bueno, y ahora cogemos y nos montamos a usted en el único Concorde que ha quedado guardado. Ah, sí, porque los demás. Un Concorde especial, ¿no? Que han puesto unos cohetes nuevos. Mm-hmm. Con la bomba esta rusa que han inventado, la que hablaremos ahora, se la han puesto en el culo del cohete. Y ahí se monta usted con su bola de acero. Y lo ahí vamos ya a... no acepto que me pague la agrupación. Mm. Eso porque me parece que me quedaría en tierra. Lo paga ella, lo paga ella. Y se monta usted con su bola y lo mandamos a la velocidad de 298.000 kilómetros por segundo, ¿eh? A Marte. Bueno, Marte no más lejos, porque Marte se va un guarrazo allí. ¿Cuánto dice usted? 298.000 kilómetros por segundo. Vale. ¿Vale? Sí. A Marte no, porque se pegaría un guarrazo allí de momento. ¿No? Después, y además llegaría en un... Ahora después explica por qué no lo podemos mandar a 300.000 kilómetros por segundo. No, yo estoy... Vale. Yo le mando... Con 298.000 largos me conformo. Ahí lo mando usted y lo voy a mandar a Altair. ¿Eh? Porque allí vive sí, porque gente Marte llegaría... En Altair está el planeta prohibido, o sea que siempre hay gente allí, ¿no? Y cuando llega allí usted llama. Sí. ¿Cuánto pesa la bola? Necesito más datos. Cuando le llama usted, ¿sigo a 298.000 o ya me he parado? Ya se ha parado. Entonces pesa lo mismo. Pesa lo mismo, vale. No, si, no pesaría lo mismo, si, depende del planeta que llegue. Que el planeta prohibido, la... donde está, que era, es similar era a la Tierra. Totalmente terrestre. Ah, vale. El gemelo de la Tierra. El bueno, gemelo, vale. Pues, también. Si estoy bueno, parado, y si le llamo, iba usted a mitad de camino, iba usted a 298.000 kilómetros. No pesa. No peso lo mismo. No pesa la bola. Peso muchísimo más. La bola pesa más. Sí, muchísimo sí, sí. Más, pero muchísimo. Ese ísimo muy largo, ¿eh? Es una bola totalmente, vamos. Muchísimo. Pesadísima. Más. Sería un pepino, ¿no? Sería un pepino. Una idea. Si pesa un kilo, ¿cuánto pesaría? Dígamelo. ¿200 kilos? 200 kilos. Pues hay que multiplicarlo por gamma. Necesitaría gamma, que es el raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. Pero siendo v cuadrado la velocidad a la que voy. Si tiene calculadora, pues... No, hay que dividirlo por gamma. Porque una cantidad gamma, muy pequeña. Gamma es... eso, gamma porque, es... Porque V al cuadrado es casi... V cuadrado partido C cuadrado es casi 1. Casi 1. La calculadora me funciona. Y 1 menos casi 1 es 0,000, raíz dividirlo, cuadrada de eso. Dividirlo. Entonces, sigue siendo 0,000. La masa es m sub 0 partido por gamma, sí. Para hacer una cuenta rápida, divide... ¿Cuánto era? ¿Un kilo? Un kilo. Entre 0,70 y un 1. 0,70 y un 1. Por poner una cantidad así muy... Simplificando. Sí, simplificando, como lo sé. Supongamos que la vaca es una esfera. Eso. Un 1 con... 7,0. 8,0. 8,0, venga, 8,0. Y un 1. Sí, y un 1 detrás. Eso, 1 sí. Dividido entre eso. 10 millones de kilos. Más o menos, pues eso. Bueno, y usted sería súper lito. Usted también estaría más grande. Sería, ¿no? Un fideo de lito. Sería un fideo totalmente alargado en la dirección del movimiento. No tendría mi aspecto. Es que quizás yo. Y pesaría un. Pues fíjate, si un kilo. pesa eso, el peso de el peso del astronauta sería ya. Y si yo he pensado, digo, he mandado a este hombre a demasiada velocidad. Sí. Sí, no, pon, sí, por ejemplo. Además que si tú... hay un problema aparte. ¿Dónde busca usted la energía para mandarme a esa velocidad? El cohete, la bomba esa nueva. No, la bomba nueva no da. se lo garantizo, puedes, no da. Tú puedes poner una velocidad muy gorda, que sea, por ejemplo, muy gorda, un 20% de la luz. Yo te puedo poner 50.000 kilómetros por segundo. Venga, te mando, ¿qué pasa? Si yo te, cuando, 50.000 kilómetros por segundo, eso es un sexto, ¿no?, de la velocidad. Ya se notaría un poquillo. Gamma sería muy pequeñita, pero bueno. Menos más que dividas por 0,1, uno entre 0,1, ya son ya 10 kilos. Ya lo notaría, ya pesaría bastante. ¿Y a ti te afectaría en el cuerpo también? ¿Cómo? ¿Que te afectaría en tu cuerpo? Hombre, claro. Todo lo que va dentro del cohete. ¿Y si te manda 1.000 kilómetros por segundo? Apenas te enteras, ¿no? Claro, no, a la velocidad es que nos mandamos las naves nosotros, no se nota apenas. Tiene que ser... Hombre, es que usted ha dicho una cifra de la velocidad de la luz muy cercana. Y a la velocidad de la luz, si yo lo mando a 300.000 kilómetros, ¿qué pasa? Que no puede ser. Ya no sería yo. Sí. Sería luz. ni la bola bonito, de un, ¿no?, kilo sería un kilo de masa, sería luz. Ahí ya hemos topado con la relatividad. Ya no, la relatividad. En cuanto a gamma es un poquito decente, ya está. Pero vamos, si tú dices conseguir ponerme a 300.000 kilómetros por segundo, lo único que puede ir a esa velocidad es la luz. Luego sería luz, no podría ser masa. La luz. Yo sería luz, la bola sería luz, la nave sería luz. Llegaría, todo sería luz. Llegaría un fogonazo allí, ¿no? A no ser que te coja un ordenador con Windows y te recomponga. No, si es con Windows, cuando lo recompone, la nariz viene aquí arriba, la oreja viene aquí. Yo prefiero la máquina de Star Trek, esa que recompone, que va para allá. ¿Y más? Esa es más fiable que el Windows, ¿eh? ¿Y más de la velocidad de la luz? A 400.000 kilómetros por segundo. No podemos llegar. ¿Cómo que por esta parte? Por los que viajamos a menos de la velocidad de la luz, no podemos ahí superar esa más barrera. De esa. ¿Hay gente que viaja más? Es posible, pero no lo sabemos. ¿Cómo que la relatividad dice que la velocidad de la luz hasta ahora es una barrera. Lo que sabemos teóricamente, incluso con experimentos demostrados, es que es una barrera. Todo lo que se mueve por debajo de la velocidad de la luz puede alcanzar la velocidad de la luz, no más. Pero puede haber cosas que se muevan a más velocidad de la luz y también es una barrera, no puede ir a menos de la velocidad de la luz. Con lo cual puede haber cosas que se muevan más, pero ni somos capaces de detectarla, ni de saber ¿y de que están manera. Aquí? Sería una, sí, sí, una especie de... Estarían ahí, pero... De universo... ¿Paralelo? Paralelo, digamos. Bueno, no sería una muy, muy buena definición, pero bueno. Que no nos podríamos ver el uno al otro. ¿Eso tiene algo que ver con la materia y la antimateria? No, nada. Son cosas. La antimateria pesa también. La antimateria es un mal nombre que se le puso a ciertas partículas que eran exactamente igual que las que todo el mundo conocía, pero con la carga contraria. Y el electrón se es materia y hay una partícula que se ha descubierto exactamente igual que el electrón, exactamente igual, pero con carga positiva. Se llama el positrón. Y dice, pues todo lo que sea, está el neutrón y el antineutrón, pues eso, todo eso es antimateria. Y la antimateria pues es una definición, ya te digo, desafortunada, porque la gente piensa que es algo, un fenómeno extraño, un fenómeno en universos paralelos y todo ese tipo de cosas, pero no, son cosas que circulan por ahí completamente, los positrones. Pero los me estáis hablando de algo que existe más allá de la barrera de velocidad de la luz y me estáis hablando de un universo paralelo, ¿no? No, pero no es. El Lito ha dicho muy bien que como si fuera un. Pero no es un universo. No, es una más. Lo mismo de desafortunada de llamar de antimateria. Yo creo que sería lo mismo decir que lo que está más de la velocidad de la luz sería un universo, bueno, paralelo. Igual de mal definido. De todas maneras. No se sabe muy bien por qué, o se empieza a saber ahora por qué la materia tuvo éxito frente cuando se formó el universo frente a la antimateria, que prácticamente se ha consumido toda. Y todo lo que conocemos está hecho prácticamente de materia, pero podía haber sido justo al revés. Estar hechos de positrones, antineutrones y antiprotones, y lo raro serían los protones, los electrones. Eso lo tengo yo muy resumido en mi última transparencia de la charla que doy yo de física de partículas, o daba, unida con astronomía, que dice, sabemos que el modelo estándar funciona, sabemos que la relatividad funciona, pero juntas no explican por qué hay algo en vez de nada. Y los mato. Ya, eso es la última frase y los dejo. Porque parte funciona, otra parte funciona, pero todo esto, la gravedad funciona, pero cuando junta las piezas, esa información que dice José Luis de por qué ha quedado materia en vez de antimateria, esa no sale. Todavía es una pregunta que no... Todo esto de la velocidad de la luz, de la masa y tal, lo estudió Einstein. Sí. Pero claro, esto no está demostrado, ¿no? Sí, está demostrado. Por una nave, por un satélite artificial que se lanzó hace unos 5, 6 o 7 años, no creo. Fue hace 8, en el 99 creo que fue. Y que estaba hecho para medir la relatividad y la midieron. Y después hubo pruebas anteriores de la relatividad general, de por qué la luz se curva cuando pasa por algo muy masivo. Eso y era en los eclipses de sol. El de sol se vio que las estrellas que estaban cerquita de la corona, del borde del disco del sol, no correspondían sus posiciones con las que había quitas el sol, cuando estaba el sol en otro lado. O sea, las posiciones estaban en otro lado, y porque la luz se había doblado. Y eso lo único que lo explica es la relatividad general. El propio movimiento de Mercurio lo también explica la relatividad general. Que la luz se doble no significa que cambie de dirección, es distinto, ¿no? Por ejemplo, se curva. La masa la atrae. En vez de ir en línea recta, ya no es en línea recta. Que no es la refracción de la luz, eso. No. O sea, cuando yo meto un lápiz en una botella de agua, veo que se dobla. Eso es otra cosa. La luz viaja, si no tiene obstáculo, en línea recta, y entonces se creía que la luz, como es pura energía, pues no se veía afectada por campo gravitatorio, y se demuestra por la relatividad que sí. Si pasa cerca de una masa muy grande, como en este caso el Sol, que es enormemente grande, pues se curva hacia el Sol, la gravedad del Sol atrae a la luz, curva. ¿La luz cómo se desplaza en el espacio? ¿En línea recta? Sí. ¿Se expande? ¿Eso cómo es? No, se desplaza en línea recta. En línea recta. Otra prueba que hay de la relatividad general. Si, por ejemplo, la luna estrella, será en línea recta hacia todas las direcciones, ¿no? Sí. Es radial, totalmente radial. ¿Y por qué se pierde la luz? Vamos a ver, una cosa. No sé si aquí. Por ejemplo, yo tengo una linterna y estoy aquí en la Tierra, con mi atmósfera y todas mis cosas, ¿no? Uh-huh. Y alumbro y el rayo de la linterna llega a un sitio y más para allá no lo ven. Ni me ven ni yo veo más, ¿no? En el espacio, en el vacío, una linterna enciendo, ¿y hasta dónde llega el rayo? ¿También se va perdiendo la luz? Sí, porque quieras interactúa con lo que se va encontrando. Porque en el espacio, si me encuentras vacío absoluto, dímelo dónde está, porque yo no se ha encontrado todavía. Interacciona con todas las partículas que se va encontrando y se va atenuando. Como los físicos hacemos. Y en la atmósfera se atenúa mucho más porque está toda llena de aire y de partículas. Como los físicos hacemos, simplificando. Si simplificamos y hacemos que el vacío del espacio sea vacío de verdad, entonces la luz no pararía. Uh-huh. Ahora, el problema es... Te lo pongo yo a ti. Vale, vacío absoluto. Universo con vacío absoluto. Apunta la linterna hacia adelante. Sí. ¿Se perdería la luz por delante o te daría en la nuca? Pero eso es lo que decía, no sé quién lo decía, si era Einstein o no sé quién lo decía, que si miraba al frente te vería la espalda. Eso está bueno, sí. ¿Por qué? Porque el universo es curvo. Depende, claro. Si decimos que depende de la geometría del universo, planteamos que es cerrado, entonces te daría la nuca. Si es abierto, pues se perdería. ¿No decían si alguien plano, que Hawking, no decía que era como un donut? ¿Como un neumático? Como un donut. El universo. Y como un donut. Yo eso lo he leído, ¿eh? Que, hablando de las posibles... De una de las geometrías que puede haber en el espacio, sí, pero que lo que apuntan los últimos descubrimientos, que se van descubriendo cosas de ese tipo... Es que no te daría la nuca. A menudo, con los descubrimientos que hay recientemente, los telescopios espaciales y todas esas cosas, es que el universo es bastante plano, por ahora, con la materia que hay. Entonces, si es plano, no acaba. Si es curvo, sí te puede... Tan plano que no se sabe por qué es tan plano. ¿Pero es infinito o no? ¿Qué? ¿Es infinito o no? Infinito. Dice que es infinito pero ilimitado. Exactamente. Finito pero ilimitado. Pues me lo explique porque... Me lo explique. Te lo explico fácilmente. Reduce una dimensión. Tú tienes 3. ¿Mm? Ponte en 2. Eres una hormiga, por ejemplo. ¿Sí? Que no puede saltar. ¿No? O sea, que no existe el arriba y abajo para ti, sino nada más que delante, detrás, izquierda, derecha, ¿no? ¿Mm? Ponte a hacer un viaje en una pelota de baloncesto. Ahora que está la... no sé cómo ir a España, pero bueno. esperemos que gane. Esperemos que gane. Sobre todo porque es Alemania. Te pones a andar sobre una pelota. La pelota tiene volumen. Uh-huh. Y es finito. Uh-huh. Un ser de 3 dimensiones, como yo, uh-huh, yo te reduciría a 2, pero yo seguiría con 3. Uh-huh. Yo vería la pelota y te vería a ti andando, uh-huh, en 2 dimensiones. Yo puedo medir el volumen de la esfera que es la pelota. Uh-huh. La hormiga 4 no. Tercios de pie recubo, ¿no? El volumen tiene un volumen finito. Tiene un número. No es infinito, es lo que es y punto. Mm. Ahora, la superficie de la esfera, sí, para ti, sin marcas, que no puedes señalar por dónde está, te pones a andar y tú no sabes dónde está el principio y el final. Mm. Está el principio y el final de tu superficie, está unida. Es ilimitada. Daría vuelta para y ti. Vuelta. Bueno, no tiene límites. Para mí no, porque también puedo medir lo que vale la superficie pero, ¿y del si, balón, y si, pero para ti no. ¿Y si, cuatro y si, pies recuadrados. ¿Y si yo, soy una si yo soy una hormiga mulista, sí, y voy punteando por donde voy pasando, plas, plas, y llegará un momento en que todo lo tenga punteado? Con lo cual, si cuento los puntos, me hago una idea de una cantidad que me indique el tamaño de donde yo estoy pisando. Lo mismo que la hormiga es lista... El hombre está intentando medir cómo es el universo. Por eso hay unas ideas sobre esto. No decimos, no sabemos. Porque ya hay ideas. Lo mismo que la hormiga es lista, el hombre está tratando a una velocidad de hormiga. Pero está haciendo algo para saber dónde está, ¿no? Aunque se necesite una dimensión más para comprender cómo estamos aquí metidos. Estás hablando del hombre con H mayúscula, pero ¿hay mujeres que se estén dedicando a esto? Sí, claro. ¿Científicas? Claro. Porque siempre hablamos de Hawking, pero de ¿qué mujeres? En físicas teóricas, la verdad es que no sé ningún nombre, pero seguro que las hay, vamos. Por supuesto que sí. En universidades, y haciendo tesis y de todo, claro. Jefas de lo que sea, que no tampoco chupatintas ni nada, sino que pinchan y cortan, seguro. Pues no me convence yo también mucho eso. Sí. ¿No? No. Es que el universo... Es que estoy hablando de cosas que más, no se ven. Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible, que lo decía Einstein. ¿No tenía ningún fallo Einstein? Sí. Ha tenido mucho. Pero fue tan chulo que hasta cuando cometió el fallo acertó. ¿Cómo? Yo creo que es de las pocas ejemplos en la física o de científicos en general que acertaba hasta cuando se equivocaba. ¿Usted está ahí hablando ahora de la teoría de la relatividad? Sí, y fue ahí en la general. Se equivocó y él no podía convencer en lo que no le entraba en la cabeza que el universo pudiera ser infinito. Entonces, pero por no por la cabeza, fue ahí un poquito, digamos, en contra de lo que debe ser un científico, ¿no? Un científico se encuentra unas pruebas y tiene que apechugar con lo que sale. digamos, aunque no te guste. Pero Einstein tenía su, como hombre que era, ¿no? Estaba limitado por su, o bien su educación, o bien su tradición, que de sus padres, y llegó a un resultado que no le cabía moralmente, ¿no? Digo, esto tiene que estar equivocado porque no puede ser, porque no, y se empecinó en que no. Y puso ahí una un término en una fórmula para que le cuadrara. Pero lo hizo forzado, sin ningún, no había ninguna evidencia que ese término tuviera ahí. La constante. La constante cosmológica, y al final acertó y está ahí. Ustedes estáis hablando de Einstein, muy naturalmente, dándole la razón, y cuando estudiasteis la carrera de física, pues lo estudiasteis, pues, vale, ¿no? Para adelante, ¿no? Pero cuando Einstein saca esto, que sería por los años 40 y tantos, 50... ¿No? No, antes. ¿Antes lo sacó? La relatividad la especial fue en los primeros años del siglo. 1905. 1905, sí, y la general pronto. Fue... Sí, se cumplieron 100 años hace poco. Sí. O sea, que el 2005. Lo hizo en la Alemania nazi. Y la general después. La general un poquito después. ¿Cómo? No, la nazi no, antes. Antes de la Alemania nazi, sí, ¿verdad? Antes. 1905 sacó antes. La relatividad especial. Bueno, pues cuando, y la general sería sobre el 10, el 12, fue unos cuantos años después. Cuando él saca todas estas teorías, los que lo escuchan por primera vez, porque claro, lo inventa él, antes no se había hablado de esto, ¿no? ¿Se lo creen? Bueno, ahí estaba también ahí, Lorenz y algunos que ya estaban trabajando con el tema matemáticamente. Pero bueno. No todos se lo creyeron, pero algunos sí. Porque había, como estaba comentando José Luis, había un experimento hecho de antes, que es el experimento de Lorenz, que no cuadraba con unas ecuaciones de la luz, pero no cuadraba con el electromagnetismo, pero cuando las metías en otro lado ya no. Y Einstein descubrió de que no estaban mal el experimento de Lorenz, que Lorenz lo había hecho bien y funcionaba. Entonces, digamos, Lorenz tenía ya un peso en la comunidad científica. En la comunidad. Entonces, hubo partes que vieron enseguida que la relatividad funciona. Vamos, que debería de ser cierta. Pero otra parte, ¿tú de qué vas? ¿Qué dices? No, que no, Einstein, por ejemplo, nunca se le reconoció el tema de la relatividad. O sea, él recibió el premio Nobel por la explicación del efecto fotoeléctrico. Que los inicios de la física y la mecánica cuántica, pero la relatividad quedó ahí como teoría. Se sigue llamando teoría de la relatividad cuando ya debería de ser ley de la relatividad. Se ha quedado con ese nombre. Sí, es verdad, porque no se cambia eso a ley. No, porque teoría, es como si dijéramos la teoría de la gravitación de Newton. Es la ley de la gravitación de Newton, pues igual, ¿no? Pero se ha quedado con ese nombre y después continuó el resto de su vida con la relatividad general, que es la que mete también por medio la gravedad, y hasta la última parte de su vida estuvo investigando sobre ¿qué tiene que ver todos estos estudios que hace Einstein de la relatividad, todas estas cosas, con que luego participe en la construcción de la bomba atómica? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene algo que ver la relatividad con la bomba atómica? No tiene nada que ver. No. Tiene que ver la explicación del efecto fotoeléctrico, que es por lo que le dio el premio Nobel. Que es la primera explicación plausible del efecto fotoeléctrico, la dio él basándose en Planck y en la incipiente física cuántica de los cuantos. Y eso sí tiene, los cuantos sí tienen que ver con la nuclear y con las bombas y con todo lo demás, que después vino. Y fue la primera explicación, digamos, plausible. De efecto fotoeléctrico no es más que cuando sobre un metal incide cierta radiación, cierta luz, es capaz de arrancar electrones. El metal tiene, por su enlace, por las características del enlace metálico, tiene muchos electrones libres, muchos electrones circulando por todo el metal, por eso es tan buen conductor de la electricidad, del calor, etcétera, etcétera. Y entonces pues hacían incidir cierta radiación y veían que podían medir que escapaba electrones de ese metal, podía arrancar electrones del metal. Eso es lo que descubrió Einstein. Sí, no, eso se sabía. Se sabía. Efecto fotoeléctrico era explicado por qué ocurría con esto. Formulita y entonces, la gente, que cuadraban los la números gente pues en aquella época pensaba que tenía que ver con la intensidad. de la luz. O sea, yo pongo una luz más intensa y arranco más electrones. Pues no, no tiene que ver con la intensidad, tiene que ver con la frecuencia de eso. Porque a última hora, que es una fórmula suya también, E igual, energía, igual que E igual a MC cuadrado, pues es suya también, E igual a H nu. H nu. H es la constante de Planck y nu, nu es la frecuencia. Entonces se supone que si tú pones una radiación con una con que los fotones tengan cierta cantidad de energía venida por, que viene dada por su frecuencia, porque H es la constante de Planck y siempre la misma, si choca con, si ese fotón de luz choca contra el electrón y tiene cierta energía mínima, es capaz de arrancarlo. Si no tiene esa energía, no es capaz de arrancarlo, aunque tú pongas 200 electrones, o sea, 200 fotones a la vez, que supone que es un haz más intenso. Pero como no tiene frecuencia adecuada, no es capaz de arrancarlo. Entonces, eso de que la luz vaya a cuantos y ese cuanto, ese paquete de energía, choca con el electrón y es capaz de arrancarlo, independientemente de su intensidad, la intensidad lo que hace es que arrancará más. Pero si no llega a ese límite mínimo de energía, no es capaz de arrancar ninguno. Entonces, eso con fórmulas y con cuenta. ¿Y qué utilidad tiene eso? El inverso lo acabas de utilizar ahora mismo. El mando a distancia. Mando a distancia es el efecto fotoeléctrico al contrario. Las pilas dan una diferencia potencial, una electricidad, y la convierte en luz. El infrarrojo. ¿Qué es lo que el hace infrarrojo que... es luz? O sea, todos los mandos a distancia es el efecto fotoeléctrico al revés. Bueno, pues el efecto fotoeléctrico se utiliza en electrónica a todas horas. Los diodos, los tubos de vacío, antiguas lámparas, las antiguas lámparas de los... ¿Te acuerdas de los televisores cuando tenían lámparas? Las radios que tenemos aquí también. Pues ¿no? Simplemente era un filamento que calentaba y provocaba que salieran unos electrones hacia el otro lado y condujera. Y conduce o no conduce depende de un potencial que tú regulas. Vale, pues el efecto fotoeléctrico en la electrónica ha sido muy muy importante y es una cosa que se conocía, pero que nadie había sido capaz de darle la explicación adecuada. Pero se conocía ya de tiempo y este pues dio con el tema aplicándole la cuantificación, los cuantos, la mecánica cuántica. Él participa en el proyecto de la bomba atómica de los Álamos. ¿Cómo se llamaba el proyecto? No me acuerdo. Manhattan, okay. Eso. Con Enrico Fermi, ¿no? Fermi y Oppenheimer. Y otro conocido físico de la época. Fermi allí partió la pana. Mucho. Fue uno de los... Muy importante físico. ¿Ellos sabían realmente lo que estaban haciendo? Yo creo que sí, perfectamente. Sí. Y además hay una carta, creo que del mismo Einstein, que habría hecho los números de la cantidad de energía que aquello... desprendía y que al presidente le decía que pero es verdad, vamos, es verdad, que tuviera mucho cuidado, es verdad eso que de dicen, dónde emplearla, porque era de, muy muy destructiva, ya lo sabían antes de que explotara, o sea. De que cuando iban a estallar la primera, es verdad que no sabían si se iba a encender la atmósfera, ¿eso es verdad o es mito? Yo creo que no, yo creo que eso será más mito que otra cosa. Sí, yo creo que sí. Lo que no podrían saber es después la radiación. ¿No? Ni siquiera con la siguiente, pero... con la de hidrógeno, que es más potente, tampoco habría ese problema, porque se sabía que hidrógeno no hay en la atmósfera terrestre. Así que el efecto en cadena, que es el problemático, trabajaron en la de fisión normal, la de uranio, para controlarlo. Dentro de unos márgenes para que no, y la después de la de hidrógeno también se controló bastante bien, o sea que no creo que eso fuera, o sea, es verdad que sería un mito. Ellos sabían que, porque antes del estallido de la primera bomba atómica se conocía lo que era la radiactividad, ¿no? Sí. Claro, o sea, se lo preguntaran a... ¿No? Los efectos sobre las personas estaban empezando a ser estudiados, pero la radioactividad en sí, por esta mujer, por Marie Curie, ¿no? Curie y demás, sabían lo que era radioactividad. Bueno, el efecto de las personas fue una sorpresa. Sí, creo que fue una sorpresa. Pero la radioactividad sabían que existía. La radioactividad sí. Y que la bomba iba a producir radioactividad. Eso sí. Lo sabían. Sí. Lo que tú dices que no sabían era el efecto. El efecto sobre los humanos a largo plazo y a corto, yo creo que es lo que... lo que no. Es que el problema era el tamaño de las muestras. Tú, el uranio que estaba trabajando, por ejemplo, los Curie, para descubrir el radio, el polonio, eran unas cantidades minúsculas de esa cantidad radiactiva. El problema era conseguir esas cantidades minúsculas, por eso tuvieron que trabajar tanto, ¿no? Estoy haciendo el programa. Pero en una bomba, esa cantidad era bestial comparada con esas muestras. Entonces, el efecto de esa cantidad tan enorme era lo que no se conocía. Pero los efectos se conocían de antes que causaba, pero a esa cantidad ya no estaba. No tengo internet para consultar, que son cosas que no me acuerdo. Becquerel descubrió la radiactividad. Sí, fue uno de ellos. Sí, fue uno de los que trabajó. De hecho, el Becquerelio es una unidad. Creo que fue uno de los primeros. Sí, sí. Primero, ¿no? El Becquerel. Bueno. En honor a él, tenemos la unidad de radiación. Estoy sacando el tema de la radiactividad. Ya nos quedan 9 minutos de programa. Después, uno que trabajó mucho con Rutherford, que eso fue SODI, la ley de desintegración de SODI, también trabajó mucho sobre el tema. Él también fue premio Nobel. Que estoy sacando este tema porque os quiero llevar, ya para terminar el programa, a la creación de esa nueva bomba, que los rusos estarán orgullosos, que es tan destructiva como la nuclear, pero no tiene radiación. Qué buena, ¿no? Sí, me parece que hay que aplaudir. Vamos, esto, en los tiempos que corren, gastarse unos dinerales en ingeniería y en científicos para crear una bomba bien gorda, sin radiación, me parece cuanto menos que lamentable, ¿no? Porque ¿qué pasó con la bomba de neutrones? No se llegó a utilizar, ¿cuál? ¿No? La bomba de neutrones. No, una bomba que la tirabas, mataba a todos los seres vivos, pero lo demás lo dejaba intacto. Pues no sé. Yo creo que hubo una época que estaba investigando mucho sobre ella y tal, pero no he vuelto a escuchar hablar de la bomba de neutrones. Y bueno, el hecho de que Rusia haga esta bomba, tira la bomba, destruye tanto o más que la de hidrógeno, pero después no queda radioactividad. Todo esto me ha sonado a, bueno, nosotros ya éramos jovencillos, me ha sonado a carrera de armamento. Sí, sí, totalmente. Tú tienes esta, pues yo hago esta otra, más gorda. Tiene entrenado a Estados Unidos, tiene que responderle. Claro, no, pero esto es en respuesta al escudo antimisiles, no sé qué rollo de Estados Unidos. En respuesta a eso han hecho los rusos esta otra bomba. Ah, eso no sabía yo. En respuesta al escudo antimisiles y demás. Los escudos antimisiles son los satélites artificiales que para tirar misiles, ¿no? Uh-huh. Sí, que hacen de techo, para que no permiten que caiga en territorio americano. Pero eso también lo tienen los rusos, ¿no? ¿Qué? Los rusos también lo tendrán, ¿no? Si lo tienen muy bien guardadito. Claro, porque armamentístico me pilla en medio. En el espacio no se puede ocultar nada. No, si va volando lo tienen que detectar. Bueno, ¿no? Hay aviones que radares, ¿no? Pero bueno. En el espacio exterior, donde están los satélites, ¿qué va a ocultar tú ahí? ¿Quién va a mirar? ¿Qué tienen los satélites? Claro. Lanzado un satélite meteorológico. Sí. Está mirando a las nubes, pero de camino también tiene algo más, tiene premios. El otro tema, se nos va. De hecho, las lanzaderas espaciales tienen el tamaño que tienen y demás para poder subir satélites espías. Porque tú no ves qué es lo que lleva. Una noticia que surge esta semana, se habla de que en el 2020 y tantos, tanto Estados Unidos como Rusia como China quieren ir a la Luna, montar una base y tal. La ESA, que es la Agencia Espacial Europea, le ofrece su servicio a la NASA, con Pedro Duque inclusive en el paquete, para estos nuevos proyectos lunares, y le dice la NASA que tiriri, que el proyecto lunar es un proyecto americano y punto. Yankee 100%. Sí. Entonces, lo escuchaba en la serie esa mañana, y decía lo que tú dices, bueno, entonces, ¿para qué hacemos la estación espacial? Internacional. ¿Pero? Internacional. Para que después cada uno vaya por su lado. ¿Qué sentido tiene eso? Pues la verdad es que ninguno. Yo el único sentido que le veo es una ansia de explotación lunar. Dicen que en la Luna hay helio 3. Yo subo a la Luna, monto mi base y si puedo explotar aquello, para mí. Eso es otra. Dice que todo es por una carrera a Marte. Y el que llegue primero a Marte se lo queda, como te lo va a quedar. Ya estamos otra vez con el derecho. Ya estamos otra vez plantando banderitas, ¿no? Por ahí. Norteamericana. Nuestro compañero Marco tendría algo que decir ahí, ¿no? Derecho espacial. En ese tema. Yo no sé por qué. Ultraterrestre. que lo que tú dices, que se están últimamente uniendo fuerzas para hacer la Estación Espacial Internacional, con la ESA, con la NASA, con la Agencia Espacial Rusa, etcétera, etcétera, y de repente ahora les ha dado otra vez por la Luna, como si fuera otra vez otra carrera, a ver quién llega antes, ¿no? Yo estoy con Joaquín. Aquí hay intereses de explotación de algo interesante. Por ejemplo, la has comentado, Helio 3. ¿Y qué es el Helio 3? Yo me quedo. Helio 3 es un gas. Es el helio, ¿no? Pero el helio, pero que... ¿Es un isótopo del helio? Sería mucho más rico... Digamos, en ese átomo que el que tenemos aquí, por ejemplo. Sería como el ozono al oxígeno. Exactamente. Y el helio 3, pues, ahora mismo me pilla, pero sirve... Tiene características superconductoras y una serie de... Uh-huh. Sí, es verdad, sí. Es un superconductor. Ahí sí que la Tierra va a aumentar de peso y de masa. ¿Sí? De todo lo que traigan para acá. Si nos trajemos helio 3 media luna, ahí. Media luna nos traemos. Cambiando de tema antes de terminar. Sí, ya, dos minutos. ¿Os habéis enterado que están buscando un cocodrilo en la Laguna de Torró? No. Ya no lo están buscando. Sí, lo he visto yo en el periódico. ¿Lo han cargado? Lo han matado ya. Pero sabéis que es el cuarto, ¿no? Ya. ¿Por qué? Es el cuarto cocodrilo que matan o que cazan en vuelta de un par de años. ¿El cuarto en la laguna? No. No. El cuarto en la zona. En la zona. Es que hay un problema, porque hay una granja por ahí de cocodrilos y de vez en cuando se pierden cocodrilos. Y la granja dice que suyos no son. Y bueno, me lo puedo creer. Éramos en África... Bien, aquí en España el cocodrilo tiene que ser de algún lado. Yo no pongo en duda a la granja, porque yo creo que es una granja. La montan, seguro que los tíos lo hacen bien. La cuestión está en que hay gente que compra animalitos, porque me lo han dicho, y son muy bonitos. Lo compran bajo cuerda, lo tienen en tu casa y el animalito engorda. Y se pone grande, pues. Y se quiere comer al dueño, ya dice, joder, esto ya. Esto no puede ser. Va y te lo tiran allá a la laguna. ¿Qué trabajo le cuesta? Llevarlo al zoológico, ¿no? Es lo normal. Lo que no se hace en el zoológico te va a decir, oye, usted no ha sacado esto. Es que eso es lo malo. Pero bueno, coge una bolsita y lo deja en la puerta. Pues ponlo en una canasta, ponlo en la puerta del zoológico, en una canasta con un nombre. Como hacían con los niños chicos antiguamente. Cocodrilo expósito, ¿no? Pero yo es que alucino, o sea, yo estoy contigo, o sea, yo pienso que de la granja creo que... Yo de la granja no creo que sea. De la granja creo, de los cuatro creo que fue uno. La ciencia cierta que se escapó del sitio, ¿no? Pero que eso tiene... Otro siempre han dicho que no fue suyo, ¿no? Pero que más es una zona que... Tú imagínate que sueltan un cocodrilo y una cocodrila. Y en X tiempo cocodrilito y eso está al lado de mi casa, ¿eh? Y aparte que es un bicho peligroso, que... No es ninguna tontería. Un gatito ni nada de eso, como un cocodrilo que está en una laguna, en un río, todo lo que está en la orilla, para él es comida. Y como te atrincó. Pues hombre, estaban hablando de un metro y bueno, ya eso se convirtió en una leyenda urbana. Yo alucino, tío. Sí, no, y además hay gente también, ¿qué me contaban el otro día? Allí en mi trabajo, ¿sabéis? Que se crían muchos peces y cosas, ¿no? Y se están criando unas tortugas. ¿Es tortuga boba para que se coman las medusas? Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero es que hay gente que ha comprado unas tortuguitas que venden, que son de fuera, y ahora las sueltan aquí y se cargan las tortugas de aquí. Sí, se las carga. Igual, o sea, como los cangrejos estos moros y todas esas cosas que se han cargado. Yo te digo una cosa, yo estoy cada vez más en contra de la tenencia de animales así, ¿eh? Animales no son juguetes. No, la verdad es que no. Y menos ese tipo de animal exótico que... ¿Ah? Es que la gente la da por las serpientes, quiera, las tarántulas, cosas más... Las iguanas enormes. He visto ya gente con una iguana en el hombro. Sí. ¿Tú te crees que la iguana es de las Islas Galápagos, no? Sí, por ahí, ¿no? Pues nada, eso es lo que hay. Modas. ¿Compramos un cocodrilo nosotros? No. Yo lo único que... Yo llevo más que siempre de vez en cuando uno, pero lo llevo en el polo. En el polo que me compra mi señora llevo alguna vez un cocodrilo, pero ya está. Pijillo. Venga, hasta el jueves que viene. Venga, hasta el jueves. Buenas noches.